solo canto por cantar, ni por tener buen amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. A ese hijo de puta me lo traen para acá, repitió iracundo el oficial. Casco hasta los ojos, rostro pintado, metralleta al hombro, granada al pecho, pistola y corvo al cinto, balanceando su cuerpo tensado y prepotente sobre sus botas negras. A ese huevón, a ese... El soldado lo empuja sacándolo de la fila. No me lo traen como señorita, carajo. Ante la orden, el soldado levanta su fusil y le da un feroz culetazo en la espalda de Víctor. Víctor cae de bruces, casi a los pies del oficial. ¡Che, tu madre! Vos sos el Víctor, jara huevón. El cantor marxista, el cantor de pura mierda. Y entonces su bota se descarga a tribuna, tribunda una o dos, tres, 10 veces en el cuerpo, en el rostro de Víctor, quien trata de protegerse la cara con sus manos. Ese rostro que cada vez que lo levanta esboza esa sonrisa que nunca la abandonó hasta su muerte. Esa misma sonrisa grande con que cantó desde siempre al amor y a la revolución. Yo te enseñaré, hijo de puta, a cantar canciones chilenas, no comunistas. El golpe de una bota sobre un cuerpo indefenso no se olvida jamás. El oficial sigue implacable su castigo, enceguecido de odio, lo increpa y patea. La bota maldita se incrusta en la carne del cantor. Nosotros, apuntados por los fusiles, contemplamos con horror la tortura de nuestro querido trovador, y pese a la orden de avanzar, nos quedamos transidos frente al horror. Víctor yace en el suelo y no se queja, ni pide clemencia, solo mira con su rostro campesino al torturador fascista. Este se desespera y de improviso desenfunda su pistola y pensamos con pavor que la descerrajará sobre Víctor. Pero ahora le golpea con el cañón del arma una y otra vez, grita e increpa. Es histeria fascista y entonces la sangre de Víctor comienza a empaparle su pelo, a cubrirle su frente, sus ojos, y la expresión de su rostro ensangrentado se nos quedará grabada para siempre en nuestra retina. El oficial se cansa y de pronto detiene sus golpes, mira a su alrededor y advierte los cientos de ojos testigos que en una larga hilera lo observan con espanto y con ira. Entonces se descompone y vocifera. ¿Qué pasa, huevones? Que avancen estas mierdas. Y a este cabrón se dirige un soldado. Me lo pones en ese pasillo y al menor movimiento lo matas. ¿Entendiste, carajo? El Estadio Chile se iba llenando rápidamente con prisioneros políticos. Primero 2.000, luego seríamos más de 5.000. Trabajadores heridos, ensangrentados, descalzos. Esa es la historia de la memoria de un pueblo. Este militar que golpeó de esa forma tan odiosa, no sé cómo calificarlo realmente, odiosa o brutal, porque ese canalla, ese fascista, está condenado en nuestro país, en Chile, precisamente por estos actos. Esa es la forma de limpiar la memoria de un pueblo cuando sufre la dictadura. Ojalá que en España pase lo mismo.